Tu imagen me llegó con su magia, su perfume y su color. Brillaba tu sonrisa y una canción. Aprendimos el idioma del amor. Siempre un sueño irá por ti. Creciendo juntos aprendemos a vivir. Siempre estarás en mí. Tiempo que pasó y nos llevó. Te quiero confesar. Pasa el tiempo y no dejo de pensar. Todo lo que hago me lleva a ti. Yo solo quiero que seas feliz. Si el sueño es realidad, dime por qué lo dejarías escapar. Siento tu mirada en mí. Encontrarte así podré seguir. Como primavera despiertas a la flor, como melodías que llenan de valor. Vives en mí, estoy en ti. Como esa lluvia que moja el corazón, como un poema que nunca se escribió. Que llenan de valor, vives en mí, estoy en ti.